Miércoles de la 28ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 42 al 46. En aquel tiempo dijo el Señor: ¡Ay de ustedes, fariseos, que pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, y descuidan la justicia y el amor de Dios! Hay que practicar esto sin descuidar aquello. ¡Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y ser saludados en las plazas! ¡Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven y sobre los cuales se camina sin saber! Un doctor de la ley tomó entonces la palabra y dijo: Maestro, cuando hablas así nos insultas también a nosotros. Él le respondió: ¡Ay de ustedes también, porque imponen a los demás cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni siquiera con un dedo! Palabra del Señor. Continuamos en este capítulo 11 del Evangelio según San Lucas, donde Jesús discute fuertemente con los fariseos. El paralelo a este Evangelio, esta discusión, o estos ayes, como también se llaman, porque así empieza el Evangelio, el discurso de Jesús, los ayes: ¡Ay de ustedes! ¡Ay de ustedes! Encontramos el paralelo tanto en el Evangelio de San Marcos como de San Mateo, con pequeñas diferencias. Pero básicamente se trata de lo mismo. Jesús discute fuertemente con estos hombres porque estos hombres corrompen la religión. O sea, corrompen lo más sagrado que existe en la persona y en una sociedad, que es la religión. El fariseísmo es la corrupción de la religión, la corrupción del espíritu religioso. Y es por eso que es un pecado terrible. Algunas características del fariseísmo que aparecen en el Evangelio de hoy. Jesús dice que estos hombres, por una parte, están muy atentos a cuestiones menores de la vida, cuestiones poco importantes, poco relevantes, minucias, pero descuidan, olvidan o desprecian aquello que en la vida es más importante, lo más importante. Y lo más importante es la caridad, es el amor a Dios por sobre todas las cosas, es el amor al prójimo como a uno mismo, ese amor que se expresa con obras de amor, con obras de misericordia hacia aquel que necesita. Eso es lo más importante y lo más propio o distintivo del espíritu religioso. La persona religiosa es aquella que ama a Dios, a los demás, a sí misma, y practica la misericordia. En cambio, estos hombres ponían el foco, el centro de atención, en prácticas poco importantes, totalmente secundarias. En el Evangelio de ayer, por ejemplo, una de estas prácticas secundarias era el lavado de las manos. Y junto con el lavado de las manos, otras prácticas rituales que hacían los fariseos: el lavado de las vajillas, el lavado de las camas. Jesús les va a decir que eso no es tan importante. O sea que la religión no pasa por cumplir con esas cuestiones, sino por la purificación del interior, de la conciencia, del alma, lo que llamamos la mente, el corazón, esa purificación. Y Cristo ha venido a limpiar sobre todo nuestro interior, que se mancha por el pecado. Con lo cual, lo más importante es purificarnos de nuestros pecados. Y eso lo hacemos cuando pedimos perdón, cuando nos dejamos perdonar por Dios, de manera especial en el sacramento de la reconciliación, en el sacramento de la confesión. Jesús también decía en el Evangelio de ayer, el Evangelio de hoy es la continuación del Evangelio de ayer, decía, den limosna y todo quedará limpio, todo quedará puro. Es decir, la caridad, la misericordia, dar limosna a aquel que necesita, cubre la multitud de nuestros pecados. Pero los fariseos no hacían esto, descuidaban lo esencial y, por el contrario, se focalizaban en estas cuestiones secundarias, el purificado o la purificación exterior. Y aquí aparece el tema del impuesto a una serie de legumbres, la menta, la ruda, el hinojo, el comino. La ley de Moisés pedía así que se diera un porcentaje de las cosechas, un porcentaje al templo, al culto, que se ofreciera un porcentaje de las cosechas, pero no de estas hierbas menores, de estas legumbres. Ellos lo hacían igual, era una práctica que ellos se habían inventado, y además ellos creían que haciéndolo eran personas más religiosas. Entonces, la primera enseñanza que nos deja hoy el Evangelio es que en nuestra vida tenemos que no estar tan pendientes de cuestiones secundarias, de cuestiones más relativas, de cuestiones que pueden estar o no, pero sí focalizarnos en aquellas prácticas que no pueden faltar en el hombre religioso. Insisto, la oración bien hecha, la misericordia, la caridad. Hoy vemos en algunas personas cómo, por ejemplo, defienden con mucha fuerza cosas que, si bien son importantes, pero son secundarias con respecto a otros valores. El valor máximo de la vida es la dignidad humana, y por sobre la dignidad humana, el valor de la fe, el valor de la religión, por la cual deberíamos estar dispuestos a morir si fuese necesario. El valor más grande, el tesoro más grande que tenemos en este mundo es la fe. Porque la fe es el inicio de la vida eterna. Con lo cual, lo más importante es conservar la fe, cuidar la fe, crecer en la fe. Y junto a la fe, el cuidar o velar por la dignidad del otro, la dignidad humana y la propia, en especial cuando esa dignidad es vulnerada, es atacada. Pienso en personas más débiles, enfermos, ancianos, pobres, niños en el vientre de la madre. La fe nos pide eso también, ver a Cristo en esas personas. Con lo cual, la persona que tiene fe debe también ser capaz de encontrar a Jesús en esas personas y hacer lo posible por cuidar su dignidad. Hoy lo que yo veo como una moda también y en muchas personas es que defiendan más a los animales, en muchos casos, o a las plantas, o a la naturaleza, o al ecosistema, o al planeta, que al propio prójimo necesitado. Hay personas que se conmueven más por un animalito que sufre, o por una orca que ha quedado encallada en las costas de una playa, o por un animal herido, o por un árbol que se tala, sufren más y se escandalizan más por eso que por la muerte de personas inocentes, por el crecimiento de la injusticia a nivel social, o por la muerte de bebés en el vientre de la madre. Personas que, por ejemplo, defienden la vida animal a capa y espada y están a favor del aborto o a favor de la eutanasia. Y entonces uno se pregunta, acá hay algo que no funciona, algo que no está bien. Y es un poco lo que dice hoy el Evangelio, es decir, estar más pendientes, más atentos en cuestiones que si bien no son malas, ¿por qué defender la vida animal o defender las plantas o el ecosistema no es algo malo? No es ningún pecado hacerlo. Pero sí lo es cuando eso ocupa el primer lugar en la escala de valores. Cuando defendemos más la dignidad de un animal o de una planta que la dignidad humana o que el máximo valor que es la fe. Entonces ahí sí vemos un problema, un estar más pendiente de aquello que es secundario y un descuido o un desprecio de aquello que es lo principal, lo central. La defensa de la vida humana en todas sus etapas, el cuidado de los más débiles, de los que más sufren, de los más pobres. Eso es lo principal. Cuando eso ocupa un segundo lugar o un tercer lugar, entonces aparece esta actitud farisaica, que podrá no ser consciente en muchas personas, pero no deja de ser una práctica errada, una desviación del espíritu religioso. Finalmente Jesús dice hoy que los fariseos quieren ocupar siempre los primeros puestos, ser saludados en las plazas. Esto también es una actitud típica del espíritu farisaico, es decir, hacerlo todo en función de ser visto, ser reconocido por la opinión pública, que la opinión pública lo alabe, lo aplauda, que los demás, bueno, estén muy pendientes, buscar alabanza por parte de los hombres. Eso es propio del fariseo también. Como no vive de cara a Dios, el fariseo necesita, porque no le queda otra, cambiar de auditorio y vivir de cara a los demás o a la opinión pública y buscar de ellos el reconocimiento, el aplauso. Y además, los fariseos imponen cargas pesadas a los demás, exigen cosas a los demás, pero ellos no las cumplen, no las practican. ¿Y cuántas veces también nos puede pasar esto, no? De exigir al otro que haga tal o cual cosa, demandarle, pero yo al mismo tiempo no practicarlo, no hacerlo. Eso es una actitud hipócrita. Yo debo ante todo dar el ejemplo. Yo debo En primer lugar, cumplir aquello que predico y luego exigirlo a los demás. Bueno, que el Señor nos ayude, nos dé la gracia para vivir en esa santidad, pureza de conciencia, de corazón que nos pide el Evangelio. Que el Señor nos prevenga de cualquier tipo de actitud farisaica, se lo pedimos en este día. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.